cine épico de aventuras. Y hoy vamos a recordar la película La Princesa del Nilo. La Princesa del Nilo es una película de aventuras épicas estadounidense de la 20th Century Fox del año 1954, cuyo título original es Princess of the Nile, filmada en Technicolor, producida por Robert L. Hawk y dirigida por Harmon Jones, sobre un guion de Gerald Dyson Adams, con fotografía de Lloyd Ahern y música de Lionel Newman. Fueron sus protagonistas Debra Page, Jeffrey Hunter, Michael Rennie, Jack Lamb, Donna Drake, Michael Ansara, Susanne Alexander, Edgar Barrier, Wally Castle, Jenice Grayson, Lisa Daniels, Kitty London, Mary Anders, Jeanne Baugh y Philip Winger. Y no acreditados participaron George Barrow, Lee Van Cleef, Dayton Loomis, Lester Sharpe, Robert Roark y Jeanne Thompson. Egipto, año 1249. El monarca Gogi de Hanwam, padre de la princesa Shalimar, personaje de Debra Page, ha caído bajo el hechizo de su siniestro chamán, que lo droga y trata de mantener prisionera a su hija, pero ella conoce un pasaje secreto por el que se escapa cada noche para ir a entretener a los oprimidos aldeanos de Hanwam, disfrazándose como Taura, una bailarina popular que participa en el espectáculo artístico de la taberna Pandereta. El príncipe Heidi, personaje de Jeffrey Hunter, el hijo del califa de Bagdad, cabalga hacia la ciudad de Hanwam, acompañado por el capitán Hussein, su gran amigo, y un pequeño ejército para hallarse a Gogi ante su pedido de ayuda, y llega a la taberna con Hussein. Al mismo tiempo, llega el amenazante beduino Ramakan, personaje de Michael Rennie, con su ejército, porque Ramakan, conjuntamente con el chamán conspirador, quieren derrocar a Gogi y apoderarse del gobierno de Hanwam. Ramakan asesina al capitán Hussein, y en el disturbio que se origina, la bailarina Taura apuñala con una daga al príncipe Heidi, sin saber de quién se trata, ya que no lo conoce. La herida de Heidi no reviste gravedad, y se entrevista con el padre de la princesa para prever las defensas y frenar al invasor ejército del beduino Kam, y le consulta acerca de la bailarina Taura, que lo apuñaló, desconociendo que ella es la hija del monarca. De hecho, que Ramakan no solo busca dominar Hanwam, sino que pretende también a la princesa Shalimar, y por ello, enterado de que se le ha escapado al chamán, amenaza con matar a los aldeanos si no le indican dónde se esconde, o en su defecto que ella se entregue. El príncipe Heidi, que finalmente se ha enterado de que Taura es Shalimar, con las fuerzas locales y su pequeño ejército, le dará batalla a Ramacán derrotándole y le enfrenta en una tenaz lucha en la que finalmente logra vencerle dándole muerte. Y el traidor Shaman sufre también su merecida muerte, y como es lógico en todas estas historias, hay un idilio entre Heidi y Shalimar que culminará felizmente. La princesa del Nilo es una película ágil, con abundante acción, con soberbios interiores palaciegos, para los cuales se utilizó parte de los decorados de El Manto Sagrado, soberbio y correcto vestuario de Lester Travilla y el animado ambiente de la Festival Taberna, todo destacado por la excelente fotografía de Harman Jones. En enero de 1953, la 20th Century Fox anunció que la película se haría en CinemaScope, pero se filmó en pantalla plana y se esperaba que Tyrone Power fuera el protagonista, pero no aceptó. Y, en mi opinión, fue muy acertada la elección de Jeffrey Hunter, quien años después interpretaría a Jesús de Nazaret en El Rey de Reyes. La Princesa del Nilo se estrenó el 14 de julio de 1954 en los Estados Unidos, y en la Argentina su estreno se llevó a cabo el día 5 de diciembre de 1957 en el cine Trocadero de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy esta muy linda película que se tituló La Princesa del Nilo.